12 y 8 minutos, vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Estamos en pleno arranque de este puente festivo del mes de diciembre, fechas muy turísticas, por supuesto, seguro que jornadas en las que, además de la mano del gran número de eventos previstos en nuestra población que les estamos trasladando, van a acercarse por aquí por Ubrique un buen número de turistas. Para ello, además, se viene trabajando, por ejemplo, en la promoción a través de una nueva web, como les comentábamos. Se han organizado semanas atrás diferentes iniciativas, actividades dentro del programa Ubrique en Otoño. En definitiva, que hay un buen número de motivos por los que hablar de turismo, y su responsable municipal nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Vamos a poner el foco de atención en el turismo a nivel local durante este tiempo. Saludamos ya, como decimos, al delegado municipal de turismo, José Antonio Bautista. José Antonio Orellana, bienvenido, buenas tardes. Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Encantado. Gracias por acompañarnos. Te iba yo a confundir con otros representantes políticos también de nuestra localidad. José Antonio, que nos ha venido informando durante este tiempo atrás de lo que son las actividades que, por ejemplo, dentro de Ubrique en Otoño se han venido desarrollando. Hay una iniciativa además que ha llegado en estos días, como es la exposición itinerante Cádiz quiere verte. En definitiva, son muchas las cuestiones que tenemos encima de la mesa para abordar, pero si te parece, antes que nada, podemos hablar de la propia promoción turística en las redes, porque se cuentan ya con los resultados al respecto. Recordemos, creación de esa nueva página web y además la promoción a través de las redes sociales, muy importante, que se ha venido por lo que se ha venido apostando en todo este tiempo atrás, ¿no? Así es, Carlos, es decir, las redes sociales, como todos sabemos, es quizás el principal impulso para dar a conocer una localidad. Nosotros ya llevamos apostando muchísimo tiempo con la pandemia, pues con iniciativas, ¿no?, que pudieran fomentar las redes sociales en nuestro pueblo, y hicimos nuestro trabajo en tiempo de pandemia, donde hicimos pues una digitalización completa de lo que es la delegación de turismo. En esta digitalización pues estaba el desarrollo de nuestra página web, pero no sobre todo, y sobre todo también el desarrollo de unos perfiles creados para fomentar, ¿no?, el turismo en nuestra localidad, perfiles en Facebook, en Twitter y en Instagram, ¿no? Esto nos está dando un resultado importantísimo, ya que tenemos una agenda turística que se está realizando desde la oficina de turismo con las encargadas en la oficina de turismo, y están dando unos resultados fantásticos, ¿no? Con tenemos un gran número de seguidores en las tres redes, y eso, pues ahí, a partir de ahí, nosotros lo que vamos promocionando pues son los diferentes elementos turísticos que tenemos en la localidad, ¿no? Precisamente, pues dependiendo de lo que se vaya a hacer en la localidad, o dependiendo de lo que realmente queramos nosotros promocionar en ese momento, irá coordinado con lo que se está haciendo en la localidad. Nosotros hemos coordinado ahora, por ejemplo, recientemente hemos ido a la primera feria del deporte y de la vida sana, pues hemos, desde la oficina de turismo, hemos desglosado la parte de la página web donde habla del deporte en Ubrique como un elemento sobre todo fundamental y turístico. Hablemos tanto turísticamente como deportivamente hablando, y hemos desglosado un poco esa página, en donde vienen las instalaciones y aparte todos esos eventos que hemos llevado a esta feria, ¿no? Por lo tanto, principal y como elemento dinamizador del turismo en Ubrique son las redes sociales, y el resultado es fantástico, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, nuestra web es quizás el elemento base por lo cual nosotros pues estamos difundiendo y promocionando nuestro pueblo, y sobre todo todas las excelencias turísticas del pueblo, ¿no? Está dando un resultado excepcional, ya que, pues bueno, te puedo dar un dato. El dato que te puedo dar así más concreto es que ahora mismo tenemos 7.500 visitas generadas, ¿no?, de las cuales pues 2.000 son personas que son habituales, adheridos a la página. Y aparte de eso, pues tenemos, pues este último mes han sido 450, ¿no?, las personas que nos han visitado. Y fíjate, es como irrisorio, pero es así, las páginas más visitadas son quizás las de Planifica tu Viaje. Esto nos puede dar también el signo de que la gente está planificando y puede venirse en este puente con todos los eventos, como tú has dicho muy bien, culturalmente hablando y turísticamente hablando, tanto de las empresas de turismo que tenemos activos como de las empresas de la propia localidad. Y esto pues nos está dando un plus de calidad en este sentido, y por ahora estamos muy contentos. Vamos a seguir promocionando porque es la base, creo que, de este elemento no tan importante como es la ventana al exterior, como en nuestra página web. Precisamente, ¿no?, dentro de esos datos que nos está apuntando, entre lo más visitado, la planificación de los viajes, ¿no? Por parte de las personas que entran en la web, ¿no? Claro, es que creo que es un elemento también que te puede dar a conocer un poco por dónde van las personas que entran en la página web, ¿no? Van quizás a ver qué restaurantes tenemos, qué alojamientos turísticos tenemos, que tenemos pues un gran número de ellos y están recogidos todos en la página web, qué pueden visitar, sobre todo Ocuris y Manos y Magia en la Piel son dos elementos que tienen una cantidad de visitas increíble. Y después, aparte, también hay otro elemento que nos ha encantado mucho tenerlo y también recogerlo, que es la curiosidad de Gamón. Es decir, la gente está entrando ya a ver qué es eso, qué es la fiesta de la curiosidad de Gamón, y eso nos está dando a nosotros un plus fundamental para poder después añadirlo, ¿no?, al expediente que estamos trabajando para el año que viene. Por lo tanto, bueno, pensamos que todo esto repercute en esa dinamización que cada vez es mayor y cada vez está teniendo más repercusión en redes sociales y en diferentes programas de televisión, como hemos visto también últimamente, y al igual, sobre todo en la página web, que nos va a dar ese plus de más que bueno, ahora estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que están viniendo muchos autobuses, muchas personas que vienen a visitar, y sobre todo Ocuris y Manos y Magia en la Piel están completos de visita, y eso es pues un plus más para el pueblo. Lo decías, 7.500 visitas, 2.000 adheridos ya a la web como visitantes continuos. Y me comentabas que, evidentemente, sabéis también por los servidores desde dónde accede, y hay también, por ejemplo, turistas extranjeros incluso. Totalmente, ¿no? Es decir, es que es sorprendente porque realmente el trabajo que estamos haciendo en Facebook de difusión de la página web, que es un trabajo que lo estamos haciendo a nivel autonómico y ahora vamos a empezar a nivel nacional, es un trabajo que no solamente difunde la web en sí, ni Ubrique en sí, sino que difunden también nuestras fiestas, nuestras raíces, nuestra cultura, nuestros eventos, y eso hace que llegue pues a todo el mundo. Nosotros, cuando hemos hecho el análisis del Google Analytics, que es donde nos sale realmente todos estos datos, vemos claramente los lugares donde nos visitan, y ahí pues bueno, te puedes desde Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, todo lo que es España en sí general, Madrid, Barcelona. A nivel también autonómico, pues viene Sevilla, viene Huelva, viene Granada. Es decir, estamos viendo que la repercusión que antes a lo mejor no teníamos, ahora la estamos teniendo con esa llegada de forma digital, a través de la web y a través de las redes sociales, que eso es lo que realmente nos interesa a nosotros. Y aparte también se están interesando muchos programas de televisión. Es decir, hemos recibido hace poco España Directo, en donde nos han hecho un reportaje de turismo industrial, un reportaje fantástico en donde nuestra Escuela de Artesanos de la Piel ha salido con un reportaje maravilloso, y por supuesto la exposición permanente Manos y Magia en la Piel, que han demostrado un poco o han dado una visión general de lo que es turismo industrial en el pueblo, ¿no?, que es una de las bases fundamentales y por la que estamos también luchando y estamos creando también, como te he dicho anteriormente y como he mencionado en otras entrevistas, esa Q de calidad que nos ha dado ese plus en turismo industrial, ya que a nivel provincial somos la localidad que más Q de calidad tiene en turismo industrial. Tenemos nosotros dos, tenemos tanto en Manos y Magia en la Piel como en Ocuris, y aparte pues en lo que es la provincia hay cuatro Q de calidad en turismo industrial, y nosotros tenemos dos, o sea que el 50% nos sentimos muy orgullosos porque lo tenemos aquí en Ubrique, ¿no? Y eso es importantísimo. Esto demuestra que, aparte de no sé, lo más visible a lo mejor pueden ser actividades, eventos que se organizan, pero hay un trabajo ahí de gestión, un trabajo interno que, por ejemplo, ha supuesto ese cambio digital, me decías, ¿no? No solo es la web, sino todo lo que se ofrece dentro de la web, ¿no? Claro, es decir, el cambio, aparte del cambio digital, y como tú has comentado, fundamentalmente el trabajo interno, es decir, se ha hecho un trabajo interno extraordinario. Desde aquí quiero felicitar a todos los técnicos que han estado colaborando con la Delegación de Turismo y con las demás, pero en este caso con la Delegación de Turismo, porque el trabajo que se ha hecho es extraordinario, tanto en la página web como el trabajo interno de consecución y de gestión en Q de calidad, en SISTE. Y ese trabajo es un trabajo que ya nos caracteriza. Es decir, nosotros hemos apostado por lo que es la calidad turística en la localidad, hemos apostado por estos dos sellos que nos dan ese plus de distinción con respecto al resto de localidades, ¿no? Que vienen muchos turistas buscando ese tipo de turismo de calidad, y eso hace que, bueno, que nosotros estemos dentro de las primeras localidades que tienen más adheridos y distinguidos, tanto en SISTE como con la Q de calidad. Y por supuesto, el trabajo que se ha hecho interno de digitalización, no solo de la web, sino, es decir, el trabajo en lo que es los códigos QR de los diferentes mapas, de los diferentes folletos turísticos que tenemos. Es decir, ese trabajo es un trabajo extraordinario. Y por sí ya la página web tiene, como tú has dicho, Carlos, dentro una composición de iniciativas digitales importantísimas. El Google Map está en todos los recorridos de senderismo que tenemos. Tenemos implantada, es decir, tenemos una amalgama de lo que son la estructura interior de con 72 páginas, en donde desarrollamos prácticamente todo lo que podemos ver del turismo en la localidad, y metemos aspectos culturales, deportivos también, que tengan que ver relación con el turismo. Es decir, es que es una página completísima, que yo estoy muy contento, y estamos desde el Ayuntamiento muy orgullosos de este, pues bueno, pues de esta base, ¿no? Que después vamos a ir sobre esta base, vamos a ir analizando y realizando diferentes iniciativas, y que vamos actualizando prácticamente mensualmente o casi quincenalmente, y eso nos va a dar a nosotros pues ese trabajo que en un principio no teníamos, y que ahora ya pues podemos mostrarlo, mostrárselo al turista, y que pueda venir a disfrutar pues de todas las actividades que vienen recogidas ahí. Además, antes se decía, si en internet no estás, prácticamente no existe, ¿no? Ahora mismo no solo tienes que estar, sino además ofrecer servicio, actualización, que esté al día la página, ¿no? Para que lo vea como algo vivo el internauta, ¿no? Claro, es que es fundamental, que tú una página web la tienes que hacer prácticamente quincenalmente, le tienes que dar vida con todos los proyectos que se están haciendo. Ya, pues hemos incorporado diferentes ya actividades que hemos hecho anteriormente. Ubrique en otoño está recogido dentro de la agenda turística de la localidad. Eso es muy importante, porque también en nuestra página web tenemos la agenda. Eso es un plus también, porque el turista entra y ve directamente la agenda de la localidad, y ahí ve todos los eventos que hay. Y eso hay que actualizarlo prácticamente a diario, o semanalmente, por decírtelo así. Y entonces después los eventos que sí ya quedan registrados como eventos que se van a hacer anualmente, pues eso sí se recogen en la web de turismo. Es decir, es fundamental eso que tú has comentado, ¿no? El que esté viva, el que esté activa, y sobre todo el que esté difundida, que es muy importante no dejarla parada, sino dejarla pues difusión a nivel autonómico, como hemos dicho, a nivel nacional, que también lo vamos a hacer, y sobre todo que, bueno, que venga gente y nos las promocione. Hemos tenido hace poco a un influencer importante, ¿no? Que es el Mr. Fox, ¿no? Que ha hecho un reportaje fantástico de Ubrique, ¿no? Y que bueno, no sé cuántas visitas tiene muchísimas, no sé si son 20.000 visitas, tiene un montón de visitas nuestro vídeo de Ubrique. Y bueno, pues eso es a través también un poquito, ¿no? De poder contactar, de poder intentar llamar a gente que pueda venir, que pueda difundir, y que esa difusión pues nos haga a nosotros pues más visible pues en el mundo entero, ¿no? Si es posible. Además, es la promoción, digo, en cuanto a lo que puede conseguir y el coste que tiene, que bueno, a través de las redes sociales, pues desde luego es la que se debe optimizar más, ¿no? Está claro que grandes campañas, claro, a través de medios de comunicación se podrían hacer, pero el coste, imaginemos, ¿no? Pues claro. Por ejemplo, a través de redes sociales, está intentando dar pasos en ese sentido, ¿no? Claro, las redes sociales, como te digo, que nosotros tenemos nuestra promoción turística en redes, y tenemos además una agenda que la llevan desde la oficina, como te he dicho, y es prácticamente cada dos días, cada tres días hay una publicación referente al turismo de Ubrique, que puede ser o bien el desglose este que estamos haciendo, porque me parecía muy interesante que la página web se viera, se visibilizada, pues ¿cómo? Pues de la manera que la gente puede verla, a través de redes. Entonces hemos hecho un desglose general de las diferentes páginas, y la estamos haciendo, y se está ofreciendo desde la página de turismo. Se está diciendo qué visitar, se está haciendo un desglose de qué visitar. ¿Cómo planificar? Un desglose de cómo planificar. Es decir, existe, pues también estamos haciendo un desglose para que tenga contenido esa agenda, y además pues la gente pueda ver la página web desglosada en diferentes elementos, esas 72 paginitas pequeñas que tenemos, y la gente lo está viendo directamente, sin entrar, lo ve directamente y dice, pues voy a entrar ahora y voy a intentar a ver cómo, de qué habla esto. Entonces eso es una manera también de incentivar a los turistas para que entren, para que vean, y para que, de hecho, por ejemplo, en el último informe que hemos sacado de la Analytics de Google, pues viene que el término de interacción, es decir, lo que es el tiempo que el turista o que el visitante está en la página, son 2 minutos y medio. O sea que eso es interesante también saberlo, es decir, que no entra, mira y se va, sino que está 2 minutos y medio indagando, viendo una cosa, viendo otra, y eso es un dato importantísimo. Quiere decir que la página gusta, y aparte de gustar, pues la gente le interesa ver una cosa, ve otra, y hasta 2 minutos y medio está visitándola. Por lo tanto, es muy interesante también ese dato. Dato también muy importante el que comentabas anteriormente, ¿no? Ubrique con 2Q de calidad, la mitad, el 50% de todas las asistentes en la provincia de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido es un trabajo de consecución, pero de mantenimiento. Ahora en estos días me comentabas, ¿no?, que las auditorías se están desarrollando, en el caso de Manos y Magia en la Piel va a llegar pronto, ¿no? Sí, es decir, ya te he dicho anteriormente que apostamos por el tema de la calidad turística, por ese ápice de distinción, ¿no?, con respecto al resto de localidades, y que hay muchos turistas que vienen buscando este galardón, ¿no?, por así decirlo. Nosotros hemos seguido trabajando, teníamos anteriormente dos CUS de calidad, como sabía, la de la Oficina de Turismo y la del Yacimiento Romano de Ocuri. Ahora han pasado su auditoría con una excelente, lo digo porque nos han dado la enhorabuena, valoración en cuanto a su auditoría en cuanto a la realización de los diferentes ítems que tienen que ir valorando. Y tenemos el día 15, tenemos la de Manos y Magia en la Piel, la de la exposición, que la conseguimos en el 2019, creo que fue. Y bueno, pues muy contentos, ¿no?, porque están haciendo un trabajo los técnicos extraordinarios. Ten en cuenta que tanto el desarrollo de la gestión interna de esos edificios, pues sufren unos cambios, bueno, sufren, ¿no?, que es necesario unos cambios para que consigamos estas distinciones de CUS de calidad, y por supuesto pues lo han conseguido, y eso, ese trabajo es un trabajo interno, un trabajo del día a día, del desarrollar la documentación, de ver cómo estructura los diferentes elementos, y eso pues es de valorar, y por lo tanto desde aquí quiero agradecerles a todos el trabajo que están haciendo. Y el dato del 50%, pues es un dato que nos sentimos súper orgullosos, porque obtener el 50% de las CUS de calidad de la provincia en turismo industrial, pues eso también nos da un plus en cuanto a lo que es realmente lo nuestro, ¿no?, que es la piel, ¿no? Y además son dos elementos que fundamentalmente son impulsores de nuestra economía, pero que también el turismo impulsa la economía en muchos aspectos de la localidad, ¿no? Y por lo tanto, pues en ese aspecto estamos muy contentos de este logro, y que vamos a seguir trabajando, por supuesto, en iniciativas de este tipo. Mm-hmm. Eso en cuanto a la CUS de calidad, y en relación al SICTE también, decíamos 23... adheridos, que también supone un esfuerzo muy importante, ahí con el apoyo del ayuntamiento, pero por parte de cada entidad, ¿no? Bueno, hemos pasado una época difícil, ¿no?, donde los comercios, las empresas han tenido, con esto de la pandemia, pues unos momentos muy complicados, ¿no? Nosotros hemos tenido la gran suerte en Ubrique de tener empresas y comercios que han seguido apostando por el Sello Integral de Calidad Turística en Destino en España, el SISTE. Que han reconocido que el trabajo que se hace es para mejorar la gestión de esos edificios, ¿no?, de esas empresas, y ha sido complicado, pero al final hemos sacado los 23 adheridos que tenemos, hemos incluso incorporado alojamientos rurales, que creemos que son elementos fundamentales que tienen que tener recogido esta distinción, porque los turistas vienen buscando un poco, ¿no?, que estén recogidos dentro de ese sistema integral de calidad turística. Y bueno, pues seguimos, ¿no? Yo quiero también desde aquí pues darle las gracias a todos aquellos que son adheridos y distinguidos en SISTE, porque el esfuerzo ha sido sobrehumano, y entiendo que bueno, era complicado todo lo que era la formación, todo lo que era las auditorías cuando han ido a la revisión, la documentación que hay que entregar. Pero bueno, pero yo creo que eso nos distingue también como ubriqueños y ubriqueñas. Siempre hemos sido muy muy trabajadores, muy luchadores, y yo creo que en este aspecto que me toca a mí defender, que es el turismo en Ubrique y el SISTE, creo que ha habido un ejemplo claro de perseverancia, de trabajo, y eso hay que alabarlo. Por lo tanto, desde aquí le quiero dar las gracias a todos y comentarles un poco que el año que viene vamos a estructurar y vamos a hacer una planificación concreta desde enero, en donde los adheridos y distinguidos en SISTE van a tener pues una serie de actividades e iniciativas que bueno, los van a recompensar por estar dentro de este sello, y que bueno, que desde aquí pues bueno, darle mucho ánimo y agradecerles enormemente desde la delegación y desde el ayuntamiento pues su insistencia en querer seguir en SISTE, y el querer seguir manteniendo pues esa estructura de gestión que realmente es la que después el turista busca. Uh-huh. Hemos hablado de la digitalización de los servicios turísticos, de la promoción, de esa CUS de calidad del SISTE. Además, iniciativas, actividades que se ponen en marcha, lo hemos venido comentando a lo largo de todo el año. Por ejemplo, en estas últimas semanas con Ubrique en otoño. José Antonio, ¿cómo han ido las cosas? Muy bien, es decir, este programa estacional que estamos llevando junto con la empresa Camenae, que es una empresa emprendedora ubriqueña, en donde no solamente hace actividades turísticas, sino también culturales, Nos ha ido fantásticamente. Llevamos dos ediciones. La primera era Urique en verano, que hicimos. Ahora viene Urique, hicimos Urique en otoño, la anterior, y por supuesto estamos planificando Urique en invierno, en primavera y en invierno, en los dos, en las dos, en las cuatro estaciones, ¿no? Son iniciativas que la verdad eran, desde mi punto de vista, y creo que no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que hacían falta en el pueblo, iniciativas en donde el ubriqueño pueda conocer también nuestra localidad y que además apunten gente, pues también turistas, ¿no? Que es el hecho, que es lo que ha ocurrido. Estoy muy contento con los objetivos cumplidos porque realmente era lo que intentábamos. Intentábamos que no solamente fuera turística las actividades, sino que también viniera gente de fuera, ¿no? Para conocerla. Ha tenido una especial aceptación, y como siempre, ¿no? Quizás ese binomio entre ruta y cata, que es el que ha tenido una aceptación extraordinaria, ¿no? Con todo el cupo de los participantes. Y bueno, pues hemos visto un poco lo que es el entorno, ¿no? Más inmediato de nuestra localidad, con rutas de senderismo no muy fuertes, sino rutas de senderismo de un nivel un poquito más bajo. Y después lo hemos combinado con lo que es la gastronomía, ¿no? Del pueblo. Ha tenido una aceptación interesantísima y vamos a seguir trabajándolo, por supuesto, porque lo que va bien hay que seguir trabajando y lo que no, pues reflexionar sobre la marcha. Las visitas que hemos tenido a San Antonio creo que ha sido también un revulsivo importante, el poder tener un elemento turístico como el San Antonio con la idiosincrasia que tiene nuestro pueblo. Lo hemos podido reconducir, ¿no? Para lo que es la visita turística. Y bueno, Caminae hace una visita teatralizada fantástica, ¿no? En donde explica toda la historia, un poquito del reloj y de la ermita. Y bueno, eso ha tenido también una aceptación importantísima. Y después hemos tenido, pues con diferentes empresas de turismo activo, rutitas un poco más específicas, ¿no? Con un perfil de participantes un poco, con un nivel un poco más alto. En esta no la hemos podido realizar por las condiciones climatológicas, pero lógicamente la dejamos para un poco más adelante y la realizaremos. Es decir, yo creo que, como te he comentado, son programas estacionales que hay que entenderlo, que hay que mantenerlo y que, bueno, estará a disposición de los ubriqueños y de los ubriqueños y de los turistas que quieran apuntarse. El dato que me interesa, sobre todo, es la aceptación y la participación, no solamente de ubriqueños y ubriqueñas, sino también de gente de fuera, que es que yo creo que ese es el dato más importante que hay que destacar. Me decías, ¿no?, que ahora se para un poco porque claro, hay tal cantidad de iniciativas, actividades que bueno, pues sería un poco ilógico, ¿no?, que se perdiera dentro de esa vorágine por parte de las propias empresas de turismo activo y demás que bueno, organizan actividades y demás, así que se para un poco hasta el inicio de este próximo año. Las últimas actividades han tenido lugar hace unos días. Exactamente, es decir, somos conscientes, ¿no?, de la fecha en la que estamos, ¿no?, la fecha navideña, tanto desde la Delegación de Comercio como desde la Delegación de Cultura, hay una cantidad de actividades increíbles, ¿no?, que son actividades que evidentemente son de sus propias delegaciones, pero son turísticas también, ¿no? Es decir, todas las actividades que mi compañero desde la Delegación de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, está realizando son culturales y turísticas. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros en la delegación durante este tiempo es seguir promocionando en redes nuestra localidad para que en este puente, por ejemplo, hemos hecho un desglose de iniciativa y, como te he dicho, que con 400 y pico visitas este mes, podemos dar a entender que bueno, que en este puente va a tener también una repercusión importante, ¿no?, la visita del turista, ¿no?, porque este último mes se han metido casi 500 personas en la web, ya incluso en la página de Planifica tu Viaje es la que más ha tenido visitas. Entonces eso nos da como a entender que la gente puede ser que planifique para esta zona, ¿no? Los alojamientos rurales están casi al 70%, creo entender que es el último dato que tengo, 60-70%, eso también nos da a entender que también están alquilados. Y bueno, y en esa línea nosotros, nuestra delegación, en este mes lo que hacemos es sacar un balance del año anterior, un poco hacer un análisis, una autoevaluación de lo trabajado y la planificación, por supuesto, de lo que viene ahora, ¿no?, de lo que viene en el año siguiente, pues con iniciativas nuevas, con el trabajo interno de la delegación, buscando nuevas alternativas y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora en el mes de diciembre, un poco. Mes en el que, bueno, pues lo pueden comprobar en estos días los ubriqueños que se pasen por Reyes Católicos. Decía, una actividad que se suma, esa exposición fotográfica Cádiz quiere verte, ¿no? Bueno, es una exposición que es itinerante, una exposición que ha ido por las 19, los 19 municipios de la localidad. Son fotografías maravillosas de diferentes entornos de los 19 municipios. Nosotros, por supuesto, ¿no?, podríamos haber puesto muchas, pero quizás el yacimiento arqueológico de Curry es uno de los elementos más importantes turísticamente y culturalmente hablando de la localidad, y hay una imagen preciosa. Es una exposición que la Diputación, que el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz pues pone, ¿no?, para que con 19 fotografías en un formato de amplia magnitud, ¿no?, con 22 metros de largo aproximadamente, con 19 fotografías, en donde los municipios, con el objetivo principal de eso, ¿no?, de promocionar lo que es la provincia de Cádiz en los diferentes municipios, ¿no?, y puedan visitar los turistas esta iniciativa. Nosotros lo hemos colocado en Reyes Católicos, que es una zona peatonal, que puede la gente ir a visitarla tranquilamente. Está casi en la zona de la Avenida España, que también es una zona céntrica. Y bueno, yo fui a verla en el momento que la pusieron y la verdad que me impactó quizás por las imágenes, ¿no? Y después tiene una estructura que es muy interesante también. Por lo tanto, bueno, yo animo desde aquí, ¿no?, a que todo el mundo vaya a verla, vaya a ver y conocer las diferentes imágenes de los 19 municipios y bueno, que se den un pasito por allí, porque la verdad es que está interesante verla. Además, se une justo en la puerta de la sala de exposiciones municipal, que mañana inaugura exposición de Agüera. Es decir, que se van complementando actividades, son diferentes citas, ¿no?, en nuestra localidad que se van uniendo. Exactamente, es decir, es una zona también en donde la sala de exposición es un reclamo turístico para cualquier ubriqueño y ubriqueña y para cualquier turista que venga. Hemos querido también un poco acoplarlo en esa zona también, pues para que tengan la visión también de esta exposición y puedan también disfrutar de la exposición de Agüera, que sin duda va a ser magnífica. Una exposición que veía, ¿no?, comenzaba en Olvera como capital española del turismo rural 2021 y que el cierre en este año, al menos, el cierre va a ser aquí en Ubrique, ¿no? Sí, bueno, hicieron ellos el croquis, vieron un poco la iniciativa por dónde iba a pasar y nosotros cerramos la exposición, pero la verdad que también es un plus en la fecha en la que estamos. Claro, por eso lo decía. En el puente, y creo que es un elemento también que va a mover un poco el turismo en la localidad y no solamente la localidad, sino los alrededores, ¿no? Ahora pues le daremos la difusión que realmente lo requiere y bueno, intentemos pues un poco eso, ¿no?, que vengan los turistas un poco, que disfruten del pueblo, que vean lo bonito que está el pueblo ahora decorado con motivos navideños, ¿no?, que ha hecho un trabajo excepcional, ¿no?, un trabajo fantástico visual. Mi compañera Isabel Mari Bazán, ¿no?, con el tema de jardinería. Y bueno, yo creo que el que quiera venir a visitar el pueblo, a comprar, está el pueblo precioso. El que quiera venir a hacer una ruta, pues tenemos ahí diferentes rutas que la pueden ver desde la página web. Incluso las empresas de turismo activo están ofertando muchísimas actividades turísticas y deportivas en la localidad. Y bueno, esperemos que este puente pues tengamos una buena, considerable visita de turistas y que bueno, podamos recoger sobre todo el fruto del trabajo realizado un poco a lo largo de estos años, ¿no?, que yo creo que ese trabajo pues se irá viendo, se irá recogiendo y yo creo que tendremos que ir analizándolo también a ver si ha dado buen resultado o no. Yo desde luego estoy satisfecho del trabajo realizado hasta ahora en la Delegación de Turismo y satisfecho de los técnicos y de todas las personas que están alrededor de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Sobre el puente, las perspectivas, por tanto, muy buenas, ¿no? La verdad es que el puente de diciembre suele ser importante siempre para la comarca de la sierra. Es cierto que también con el tema de la pandemia, bueno, pues el pasado año, claro, fue ahí un paréntesis, se ha ido recuperando y las perspectivas son muy positivas, ¿no? Sí, son buenas, es decir, nosotros sí somos conscientes de la situación actual, ¿no? Estamos en una situación un poco, entre sí, ¿no? Por el tema de la nueva variante del COVID que ha salido ahora. Pero bueno, en definitiva, el pueblo está preparado, el pueblo, yo lo veo, o sea, en cuanto a medidas sanitarias adecuado, y la gente necesita, ¿no?, que el turista venga, que compre en tiendas de piel, porque realmente este puente seguro, ¿no? Siempre todos los años ha pasado cuando hemos estado activos económicamente y comercialmente, que la gente ha venido a las tiendas de piel y ha vendido muchísimo. Y después ha venido también a lo que es el tema de los alojamientos rurales, ¿no? El tema de las fiestas, ¿no? El tema de todo el tema de fiestas. Ahora, por ejemplo, no sé si mañana creo que es lo de la chocolatada, ¿no? En la plaza del ayuntamiento. Es decir, las medidas, las necesarias, las que tenemos que tener, ser todos prudentes en ese sentido. Y bueno, y yo creo que las visitas a este puente puede ser interesante, y esperemos que sea así. Como tú dices, ¿no? La verdad es que lo hemos estado comentando durante estos últimos días, hoy incluido, todos los eventos, algunos de los cuales parten directamente del ayuntamiento y otros a través de colectivos. Y esta mañana, ¿no? Desde, como decíamos, esa chocolatada y zambomba de la agrupación, hasta ahí un grupo motero, ¿no? De los templarios, por ejemplo, también una ruta solidaria que va a traer personas también de otros lugares, nuestra localidad, bueno, citas culturales. La verdad es que el repaso es muy amplio que hacíamos a lo largo de estos días, y todo ello va sumando también, ¿no? Es decir, por eso es lo que te decía, ¿no? Que un poco es bueno aprovechar lo que hay y no sacar más actividades. Es decir, tenemos actividades que de propia iniciativa ya son turísticas de por sí. Entonces eso repercute y redunda, sobre todo en el pueblo, y hay que aprovechar esas actividades de tal manera que, bueno, que hagamos un poco eso, ¿no? Hagamos disfrutar a los ubriqueños y ubriqueñas, y sobre todo a los turistas que vengan. Bueno, pues además esta tarde-noche, lo decíamos, ¿no? El encendido del alumbrado extraordinario también, de lo que es el alumbrado de navideño, que se pone en marcha, y evidentemente, ¿no? Siempre se intenta que coincida, desde luego, al menos con el puente festivo de Navidad, y es otro impulso, añadido, ¿no? Otro impulso añadido, claro que sí. De todos modos, nuestro alumbrado siempre ha sido un alumbrado, yo por lo menos, a mí, que me gustan mucho las Navidades, ha sido un alumbrado bonito, ¿no? Es decir, siempre, y aparte que también luce mucho el pueblo cuando encienden las luces, ¿no? Un pueblo eminentemente, como decimos, ¿no? Entre rocas, y cuando se encienden las luces, pues le da con lo que es la Cruz del Tajo iluminada, le da un plus más al pueblo, ¿no? Por lo tanto, también es muy bonito venir a visitar el pueblo tarde-noche, ¿no? Porque creo que desprende ese ambiente navideño, y desprende ese ambiente de acoger a la gente, y de sobre todo eso, ¿no? Sobre todo que vengan, disfruten y que se queden en Ubrique una temporadita, sobre todo en el puente, y eso es importante también. Eso sobre estos días que quedan del 2021, también en torno a la fiesta navideña, todas las compras que es habitual aquí en el sector de la piel, pero es que, bueno, ya me comentabas que estáis trabajando en el próximo año, y además el propio trabajo desde turismo, cabe destacar, bueno, pues a bote pronto, también eventos muy destacados que van a llegar en el arranque del próximo año. Bueno, pues así ahora mismo me surge Ubrique de Cine, el Festival de Cine, los días 14 y 15 de enero. Va a haber un congreso internacional de la piel durante el mes de febrero, a finales. O la Vuelta a Ciclista Andalucía, con la gala de presentación y la primera etapa. Son solo algunas pinceladas que nos van dejando, bueno, esa promoción de Ubrique también muy importante, ¿no? Claro, es decir, son actividades e iniciativas que sin duda van unidas al turismo ubriqueño, ¿no? A promocionar el pueblo de alguna manera. Nosotros, desde la Delegación de Turismo, lo que estamos haciendo es un poco planificar también, ¿no? Estamos planificando el año que viene, pues, por supuesto, con actividades promocionales importantes de la localidad. Sobre todo, queremos darle un plus y un avance importante al expediente de la declaración de interés turístico a nivel nacional por parte de la Crujida de Gamones, que es quizás uno de los objetivos que tenemos en mente. Seguir, por supuesto, con el tema del turismo industrial, ¿no? Con algunas actividades que queremos planificar referentes al turismo industrial. Que cuando las tengamos ya preparadas, yo te lo voy a avanzar en el momento que las tengamos, pero que son muy interesantes. Por supuesto, el tema de Sistema y Q de calidad es fundamental para nosotros, y a raíz de eso pues iremos sacando iniciativas, como te he comentado antes, la programación un poco de estacional, ¿no? De las diferentes iniciativas turísticas que estamos realizando anteriormente, y a partir de eso es lo que te puedo adelantar. Ya poquito a poco, cuando vayamos sacando el resto de iniciativas, te lo iré diciendo. Pero es poco, además de las que hemos venido comentando, que se han venido realizando. Pues habrá tiempo para ir analizando cada una de ellas. Por lo pronto, hoy queríamos hacer balance de hasta el momento, todas esas iniciativas. Y bueno, también hemos visto un poco un anticipo de lo que llegará en 2022. José Antonio, ¿no sé si hay algo más que apuntarnos? Yo agradeceros que siempre estáis ahí para intentar que el ubriqueño y ubriqueña vea que el trabajo que estamos realizando es un trabajo para reforzar sobre todo y mejorar lo que es la localidad. En el caso del turismo, pues se está viendo un poco que cada vez vamos cogiendo más rodantes en turistas que van visitando el pueblo, y aparte de eso, pues bueno, también agradecer a todos aquellos que hacen que Ubrique vaya cada vez mejor, en todas las iniciativas, y todos aquellos que apoyan estas iniciativas. Por lo tanto, agradeceros todo eso. Turismo es cosa de todo, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Como promotores de nuestra localidad, y la verdad es que en Ubrique tenemos mucha suerte también por la gran cantidad de perspectivas desde la que se puede impulsar el turismo, como tú has comentado, turismo deportivo, turismo industrial, paisajístico, cultural. Somos afortunados y debemos promocionarlo, desde luego. Pues José Antonio Orellana, muchísimas gracias por habernos acompañado, delegado municipal de Turismo y Fomento Creativo. Gracias y estaremos pendientes a las novedades. Estupendo, gracias.